mediosregistrados.com. Y está con nosotros Javier Talora, nuestro comentarista musical. Hola. Hola Lucilia, hola chicos, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de Joy Division. Esta banda es de origen londinense. La creación duró un abismo, así lo titula el autor de esta nota, Cristian Adriani. El grupo lo empezaron formando Bernard Albrecht, Peter Hook y Stephen Morris. Quedaron impresionados después de ver a los Sex Pistols en su apartada de Manchester. Tenían 21 años y nunca habían tocado un instrumento en su vida. Los Pistols resultaron malos pero excitantes. Días más tarde se les ocurrió formar una banda, haciéndose eco del Hacelo Vos Mismo, que ocurrió formar una banda haciéndose en el año 1980. Los chicos de Joy Division rescataron al cantante Ian Curtis. En el primer momento del grupo se llamaba Warsaw, según algunos, un recordando de Warsaw, un instrumental de David Bowie y Brian Eno, incluido en el LP Low. En el sobre interno del tema Placeres Desconocidos se ve una mano negra cerca del picaporte y la puerta abriéndose hacia adentro. Justamente allí se detiene en el gesto de apertura de Joy Division. Se limitaron a entreabrir las puertas de los claustros compositivos del punk con el fin de quedarse adentro. Cada canción constituye una proporcionalidad distribución de intensidades, ni distensiones ni estribillos, que liberen pasiones. Cuando abren una composición es para cargarla de silencio y de encierro. En letras como Yo recuerdo nada o Autosugestión, y sin embargo, Ian Curtis repite en distintas versiones su declaración más explícita: todo lo que necesito es una salida. Joy Division representa solamente la resaca de la nueva ola punk, de interludio, de inercia, apenas con una aireación orquestal previa a la entrada del rock inglés actual, como grupos como Cocteau Twins o Arcane. Las cuestiones existenciales no encontraron solución ni en las canciones ni en la vida. Joy Division fue un capítulo decisivo en la vida de Ian Curtis. Simplemente el grupo le sirvió para enunciar estéticamente tales cuestiones. Era inexorable. Le quedaban solo dos extremos: la mera enunciación del deseo de cambio o el suicidio. Ian Curtis se ahorcó en la madrugada del 18 de mayo de 1980. Los restantes integrantes de la banda habían decidido que si algún integrante del grupo moría, matarían el nombre de Joy Division para siempre y que nunca volverían a interpretar ninguna pieza de aquella creación que duró un abismo, Joy Division. El grupo Joy Division ahora se llama New Order. La discografía: en el año 1979, Placeres Desconocidos. Otra vez. En 1980 sacan Close. La edición brasileña contiene el tema Amor Salvaje. En 1981, Steel contiene el último recital de la banda en vivo. Y en 1988 sacaron una recopilación de singles. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora se llama El amor nunca nos separará. Thank you. Bueno, Javier, vos también caes en la encuesta. ¿Qué te parece esto de acortar la escuela primaria y la secundaria? Mira, para mí es un desastre eso. Hacer eso es un desastre porque no puedes aprender estudiando en 5 años en la escuela y menos vas a aprender, como suponen, en la secundaria, en el nivel medio, en 4 años. Claro. ¿Vos estudiás? Estoy estudiando en la facultad. Claro. Bueno. ¿De la escuela secundaria? Yo no me quedó nada, poco y nada lo que me quedó. Y menos ahora con un año menos. Menos con un año menos, porque encima veo que los chicos no tienen nunca clase. Están claro. De 5 días, 2 días, 3 días tienen paro, los profesores no van y bueno. Mira, te cuento que tuvimos otro llamado de una colega de la radio, de Pucci, y dijo que bueno, que no es importante la cantidad sino la calidad, que si se quitan años la calidad es buena, el aprendizaje es realmente provechoso, el acortamiento de clases vale. Es muy discutible. Sí, pero acá para mí no va eso. Claro, porque la van todas fácil. Claro. Nada nos garantiza que la calidad sea mejor. Claro, que sea mejor. Va a ser peor de lo que es ahora. Para claro. Mí, ¿no? Te cuento que tenemos otro llamado de Irma, que dice que bueno, que esto de acortar la escuela es un desastre. Si en la escuela primaria salen sin saber nada y en la secundaria, bueno, no prueban las materias por el hecho de no tener una buena base en la primaria. Encima se agregan los paros, los feriados, cuando quieren, los feriados siempre el mismo día también. Eso es importante. Y te corrige, Tony, porque me contó que un jubilado de la industria cobra 531 mil australes. Escasos 531 mil australes. Registrados.com. Detrás de la música, una radio. Raúl Eijo, 37 años de publicidad en rutas. 250 empresas avalan nuestro prestigio. Consulte plan Ruta 2 para nuevos anunciantes. 51-2557-51-2536. Señor, usted para afeitarse, ¿qué instrumento toca? Persona toca, toca y afeita al ras. Persona toca y se desliza más. Cartuchos y máquinas descartables, Persona toca y... Y cuando toca, afeita más y más. Persona, la otra. Palace Atenea, elementos decorativos para interior y exterior. Paraná 4399 y Fondo de la Legua en Martínez. 765-2880. Yeah. Asigras. Cerrajería en general. Servicio a domicilio. Cambios de cerradura en automóviles. Asigra. Calle 80 entre 2 y 3 en La Plata. Está abierto los días sábados a la tarde. El sol, el agua, la naturaleza hicieron su trabajo. Hofrut tomó los mejores frutos y los lleva a su hogar con esmero y dedicación. Hofrut, el sabor de la naturaleza. Calle 75, esquina 6. Collage. Un mundo de magia, luz, color y risas. Collage. Fiestas infantiles. 75 entre 4 y 5. Lo último en artefactos de iluminación está en Casa Lograso. Dicroicas, halógenas, rieles, spots, iluminación de vidrieras. Casa Lograso. Lo espera en calle 44 y 140. Paleta, a toda vela, todo paddle, 76, 5 y 6. Un lugar amable. Paddles, canchas reglamentarias, servicio de bar, clases para niños y adultos, individuales y grupales, todos los niveles. A toda vela, todo paddle, Puerto Paleta. 76 entre 5 y 6. Armería All Fox de Francisco Caruzotti. Calle 121, número 1965, entre 72 y 73. Fusiles deportivos, venta de armas de calidad internacional. Municiones de todos los calibres, caza mayor y menor. Permutas de armas, asesoramiento especializado. Armería Old Fox. De calle 121, número 1965, entre 72 y 73. Plata Iluminación. Regalos. Arañas, colgantes, apliques, plafones, veladores, lámparas, faroles, pantallas de estilo y moderno. Calle 9, número 747, esquina 47. Yeah. Empresa General Urquiza, a Córdoba, la... Proteger la salud de su familia es estar donde, cuando y cómo ella lo necesite. Del Plata Salud, sistema de cobertura médico asistencial con libre elección de profesionales que alcanza un 100% en internación, análisis, prácticas y odontología y un 60% en medicamentos. Del Plata Salud, 55 número 586, entre 6 y 7, teléfono 216084. Y ahora bésame, eres el puedo ser tu padre. No soy un tipo banal, aunque viva en el desmadre. Tenme paciencia y deja ya de dar vueltas. La habitación es pequeña, así que deja de fumar. ¿Y ahora dónde vas? Si te contara, todo es extraño, todo es mejor que ayer. Soy como otro que vive cosas, no logro comprender. Si no estuviera, posiblemente me sentiría mal. Pero estás vivo y a mi lado me voy a enamorar. Y ahora bésame, eres el último que eres el último Transmite Radio Futura en su canal de frecuencia modulada estereofónica 90.5 MHz. Pena, que tenga tan solo en el bolsillo una moneda. Que